Y bueno, ya estamos dando inicio, nada más en unas horitas, el inicio formal, porque ya venimos durante todos estos días ya palpitando el cumpleaños de Santa Rosa, y hoy, justamente, a partir de las 20 horas, arranca el recorrido Noche de los Museos, y uno de los museos ahí que va a estar participando es el Museo Policial Dionisio Antonio, así que Antonio Dioniso, así que está en comunicación Luis Stone, su oficial retirado que trabaja en el Museo Policial de La Pampa. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo a ustedes y bueno, a la audiencia. Y bueno, aquí estamos un poco nerviosos esperando este evento porque es la primera vez que nosotros participamos, sobre todo de noche. Nunca habíamos participado de noche, tener abierto el museo para un evento de este tipo, ¿no? Sí. Sabemos de las noches de los museos de otras ciudades que se dan, pero bueno, es la primera vez que nos toca a nosotros, así que un poquito nervioso esperando el acontecimiento. Me imagino. Pero bueno, Luis, qué lindo también que se sumen a ustedes desde ahí para que la gente conozca también, ¿no? Todas las actividades. Me imagino que ahora vamos a ir indagando qué actividades hay y que me imagino que serán muchas. Así que está genial que se sumen y bueno, también los nervios después creo yo, que se van a ir aflojando a medida que ya la gente empiece ahí a visitar el museo. Sí, seguramente, sí. Te comento, si querés, primero dónde está ubicado. Dale. Para que la gente más o menos se ubique y pueda ir tranquilamente. No tiene problema prácticamente de estacionamiento porque está sobre la avenida Belgrano. Comento, el museo, bueno, se llama Comisario General Retirado Alberto Dionisio Antonio. Sí. Y por una resolución 29 de J de Jefe de Policía del año 2000, fue creado un 21 de junio. O sea que este 21 de junio ahora vamos a cumplir 22 años. Cuando cumplimos los 20 años no pudimos hacer nada porque justamente estuvimos en tiempo de pandemia, así que claro. Bueno, estaba cerrado un tiempo, ya este año se ha comenzado a abrir, estamos trabajando con un poco de distanciamiento, recibiendo poca gente, pero bueno, estamos ahí. Y la dirección es Avenida Belgrano 140, que está entre las calles Corrientes y Emilio Mitre, pegadito a lo que es el Instituto Superior Policial. Claro. Funcionamos con un horario de 8 a 13 todos los días, de lunes a viernes, y miércoles y jueves con un horario de 13:30 a 17:30. Perfecto. El personal que hay somos poquito, está la suboficial, sargento ayudante Belén Talamarcás, que está como encargada, Julieta Sonsini, y yo, bueno, también estamos trabajando haciendo todo lo que podemos. Nosotros teníamos siempre, antes de la pandemia, las visitas de las escuelas, de las escuelas de acá y las escuelas del interior, que generalmente venían como con viaje de estudios, entonces hacían la visita al museo, al mismo instituto, y en ese tiempo, como bueno, ahora la sección Candes está por trasladar, pero hacíamos una visita y hacía una pequeña exhibición en la de la sección CANE. Eso estaba abierto para todos los chicos y al público en general, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que siempre, Luis, recuerdo de chica, ¿no? Atrapa mucho ahí la sección CANE, sobre todo para los chicos y las chicas. Sí, sí. Desgraciadamente, bueno, ahora porque remodelaciones que se están haciendo, que se van a hacer, va a haber otra escuela más incorporada ahí al mismo instituto. Entonces, como no hay espacio, la sección CANE se va a trasladar a otro lugar. No sé exactamente dónde, pero bueno, eso es lo que nos han comentado. Así que, bueno, lástima porque vamos a perder ese atractivo justamente por los chicos. Sí, pero bueno. El museo y el instituto va a estar abierto como para los chicos puedan recorrer el museo y además el instituto, como para el día de mañana, si quieren incorporarse a la policía, ya tengan un panorama más o menos de lo que es la escuela de policía. Tal cual. Luis, y en cuanto a las exposiciones y muestras, que estaba viendo que están con algunas muestras, expositores también, bueno, y no quiero dejar pasar también el reconocimiento a Jorge Rubén Cuelle también, que no sé si sigue, creo que ya terminó, pero que, terminó. Que se hizo. Iniciamos justamente con él, la inauguración fue el 15 de marzo, iniciamos con él haciéndole un reconocimiento y un pequeño homenaje, debido a que justamente El 1 de febrero del 2021 fallece a consecuencia del COVID. Y bueno, era un poco la obligación de hacerle un pequeño homenaje a Jorge, que tuvo un montón de actividades. Él gustaba mucho la música, es escritor, mucho la fotografía. Sí. Estuvimos expuestos todos estos días las fotografías de él, fotografías sobre todo de caldenes, de pájaros, muy bonitas, sí, muy lindas. Y bueno, haciendo ese pequeño homenaje, dimos inicio justamente al programa Poliarte. Que esto ahora terminó la muestra de él, comenzó la muestra de otra chica que es Mariel Barrangó, que hace vitrofusión, y ahora a partir de estos días, del 25 justamente de abril, del próximo lunes, Alfredo Ibáñez, que es un artista plástico que también es policía. Nosotros incorporamos más o menos en este programa a todos los que son policías y que realizan este tipo de actividades, que están en actividad o que se hayan retirado. Y tenemos ya todo el año, todo este año cubierto. El año que viene, si Dios quiere, a lo mejor vamos a ampliar. Nos quedaron algunos expositores para el año que viene. Y a lo mejor ampliamos a la familia, por ejemplo, a la esposa o al marido del policía. Que hace alguna actividad de este tipo, para ir exponiendo. Más o menos cada 15 días vamos a ir cambiando las muestras. O sea que eso está permanentemente ahí, va a estar abierto, y bueno, la gente puede ir a visitarnos tranquilamente. Qué bueno, qué bueno, Luis. La verdad que sí, estaba viendo por lo menos hasta junio, pero ahora me decís que ya tienen todo el año, y ya pensando en el año que viene con las muestras o las exposiciones. Sí, sí, sí. Así que, sí, bueno, agenda completa, buenísimo. Sí, estamos completitos. Pero de todos modos, cualquiera que quiera incorporarse, no tiene más que contactarse con nosotros, y vemos a ver si tenemos un lugarcito para el año que viene donde lo vamos a ir incorporando. Qué bueno, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Si también algún otro artista u otra artista podía, bueno, comunicarse ahí con ustedes para exponer sus obras. Sí, sí, sí. Es cuestión de que nos contacten o que se arrimen, que se acerquen al lugar para ver. Porque nosotros no tenemos gran espacio, porque tenemos una sala más o menos grandecita, y después tenemos una sala chiquita donde tenemos, digamos, unos muebles antiguos. Y después teníamos otra sala más que era la parte como si fuera la parte de policía de territorio, ¿cierto? Entonces aprovechamos esa sala, la abrimos un poquito, hicimos el espacio ahí, y ahí justamente usamos esa sala para los expositores. Tal cual. Y ahora, hace poquito tiempo, estamos incorporando también en las distintas cosas, todavía nos falta hacer todo lo que es todo lo del museo, la aplicación del código QR. Entonces cada cosa va a estar con su código, que la gente lo puede leer, lo puede ver a través del código QR. Tal cual, qué lindo. Luis, no te robo más tiempo, que me imagino que debes estar ahí a full ya con los preparativos. Muchísimas gracias por comentarnos, por esta charla. Así que bueno, espero que la gente se cope y hoy sea una linda noche, bueno, y así durante todo el año. Sí, si Dios quiere. Yo te quería comentar una cosita más. Sí, por favor. Nosotros tenemos, estamos integrando también la red de museos de las Fuerzas Armadas de todo el país, o sea que estamos en contacto con todos los museos, y además a nosotros nos apoya lo que es la Asociación Amigos del Museo. Esto también fue creado en el 2013 y se mantiene hasta la fecha, ¿no? Ahora hace poquito ha asumido un nuevo presidente, Jesús Rodríguez. Y bueno, y ellos nos están apoyando en todas las actividades que nosotros hacemos. Y con un poquito de dinero, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bueno, entonces los esperamos esta noche a partir de las 20, a todos los que quieran acercarse. Y ya saben, todos los días, a partir de las 8 de la mañana hasta las 13, estamos ahí en el museo para darles información y para que puedan visitar la muestra. No solo las muestras de los artistas, sino toda la muestra que incluye lo que es el museo, ¿no? Sí, tal Así cual. Así que bueno, muchísimas gracias a la municipalidad, gracias a tu programa. Y bueno, acá estamos a disposición, cualquier cosa que necesiten, y los esperamos esta noche. Gracias, Luis. Lo mismo digo, bueno, un placer, y los micrófonos de la radio a disposición también. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. Ahí pasaban las palabras de Luis Septón, suboficial retirado que trabaja en el Museo Policial de La Pampa, comisario general Alberto Dionisio Antonio. Bueno, ¿por qué? Porque ya empezamos a palpitar los festejos de Santa Rosa, 130 años.